Sustentable. La voz del medio ambiente. Ibero. Ibero. 90. Ibero. 90.9. 9. Ibero. Ibero. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. 20 años de ir en contra de las modas y los algoritmos. Voces, narrativas y música que echan a andar la mente de una ciudad que necesita menos rating y más radio. Y más radio. 20 años de invitar a tus oídos a pensar en futuros posibles y traducirlos en sonidos para una nueva época. La radio se escucha, se vive y se contagia. 20 años de no ser Radio Ibero, sino Ibero 90.9, concentrados en una fiesta donde celebramos ser la alternativa de los alternativos. 19 de octubre, 20 horas, Lunario del Auditorio Nacional. Shows en vivo de Lucía Tochetti, Tonga Conga, Wet Bass, DJ Sets a cargo de Davidson y Samuel V. Consigue tus boletos en nuestros turnos en vivo y en las redes sociales de Ibero 90.9 FM. Enciende tus oídos. Enciende la radio. 90.9. Ibero. Ibero 90.9. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Ibero. Ibero. 90.9. X H U I A. Ibero 90.9. 90.9 megahertz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Muy buenas noches a todas las escuchas atentas del Valle de México. Y bienvenidas a la fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. En esta ocasión estamos presentando una nueva emisión de La Fórmula Secreta y el Disco, el ciclo programático de La Fórmula Secreta, en el que damos espacio para la escucha integral de piezas largas que fueron concebidas en formato de álbum, o bien piezas completas que no cabrían en una emisión común. Esta noche vamos a entregarnos a la escucha integral de Symphony No. 1, Tonal Plexus, del compositor estadounidense Glenn Branca. Symphony No. 1 es probablemente la pieza más representativa del trabajo de Glenn Branca, en la medida en que incorpora todos los aspectos de las exploraciones musicales que estuvo desarrollando durante años, como son la utilización exhaustiva de la guitarra eléctrica y sus posibilidades para generar ruido, para generar distorsión, para generar abrasión sonora, la estructuración de la pieza en movimientos, como si se tratara de una composición clásica o académica, la incorporación de muchos músicos orientados a la experiencia común, y el uso libre de percusiones y otras instancias de ruido para complementar el carácter abrasivo de la guitarra eléctrica. Symphony No. 1 Tonal Plexus, Sinfonía No. 1 Plexo Tonal, no es solo una pieza que funciona como perfecta introducción a la obra de Glenn Branca, sino también es un testimonio de la innegable pertenencia de Branca a una de las vanguardias artísticas más interesantes del siglo XX, que fue el movimiento No Wave de Nueva York, entre los 70s y los 80s. Y lo que caracterizaba al movimiento No Wave se puede encontrar en Symphony No. 1, como es exploraciones siempre muy, muy interesantes de corte intelectual, sin ser necesariamente academicistas. El gusto por el ruido, lo disruptivo, lo abrasivo, un espíritu de hazlo tú mismo que heredaron del punk, y sin duda también una completa y absoluta falta de consideración por la integridad de los oídos de sus escuchas. Vamos a escuchar entonces los cuatro movimientos que conforman Symphony No. 1 Tonal Plexus de Glenn Branca. Esto es La Fórmula Secreta y el Disco, y ustedes están en Ibero 90.9. Que lo disfruten. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. 90.9. Ibero.